un paro sin asistencia en los lugares de trabajo, sin concentración, sin movilización, perdón. Así que bueno, cada organización gremial sabe la responsabilidad que tiene cada uno en esta, en estos paros de 24 horas. Así que contento, pues también hablamos con el compañero Calcane, donde ha manifestado la adhesión, que es un gremio que nos garantiza a las medidas de fuerza de que no ande los colectivos. Así que bueno, por ahora está todo bien encaminado y bueno, creo que la gente ya en esto tiene más que motivo para pensar el tema de los paros, digamos. Son las últimas alternativas en el diálogo que primero hemos entablado con el gobierno y no nos da respuesta. Bueno, pues en las medidas de lucha y la forma que tiene el movimiento obrero para hacer sus reclamos.